Bueno, muy buenas tardes. Doy muchas gracias a Dios porque me permiten esta mañana estar aquí con ustedes. Y muchas gracias también a los pastores que tuvieron a bien honrarme con su invitación. El tema que vamos a tratar en esta mañana se titula El Evangelio es también para los cristianos. Muchas veces pensamos que los que no conocen del Evangelio, gracias hermano, que los que no conocen del Evangelio son los que necesitan conocerlo, ¿verdad? Y decimos, yo ya lo conozco, yo ya acepté a Jesucristo como mi Salvador, pero la realidad es que sí conocemos el Evangelio, pero ¿cuántos estamos viviendo al día a día por medio del Evangelio? Porque vivir el Evangelio día a día pareciera imposible, porque el Señor nos manda que el precio de la gracia es la obediencia, es el seguimiento, es seguir a Jesús. Seguir a Jesús todos los días con nuestra vida. Buscarle a Él cada día y reconocer. Este canto que entonamos hace rato, de cuando dice, dejaste el trono para venir a la cruz y mi deuda pagar. Recordar esto todos los días es algo maravilloso. De verdad a mí me llena de emoción cuando oigo que el Señor dejó su trono por venir a morir por mí, por ti. Su magnificencia la dejó a un lado para venir como hombre a morir por cada uno de nosotros. Hemos leído la porción de la palabra que se encuentra en 2 de Corintios 2, donde el Señor nos habla, y lo voy a leer nuevamente si me quieren seguir con la vista, en los versículos 14 al 17. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Señor y buen Dios, cuántas gracias te damos en esta mañana, porque Señor, tú nos muestras en tu palabra cada día, a cada instante, a cada momento, que tú quieres que seamos como olor fragante que llegue hasta ti como ofrenda, Señor, con nuestras vidas rendidas, con nuestras vidas entregadas a ti para seguirte, Señor, en todo lo que tú quieres que seamos y hagamos, Señor, para que otros vengan al conocimiento tuyo, Señor, a través de nosotros, Señor. Yo te agradezco en esta mañana que tú hables a través de mis labios, Señor, que tu espíritu selle mis labios y sea solo tu palabra, tu sabiduría la que se manifieste en esta mañana, que se grabe en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén. En ese versículos que acabamos de leer, Pablo empieza diciendo que su ansiedad por saber lo que estaba pasando en Corinto, bueno, eso lo dice en el versículo 12 al 14. Dice, lo tenía tan inquieto que no le permitió quedarse en Troas, aunque ahí tenía una parcela fértil, pero le impulsó a salir al encuentro de Tito, que no había vuelto todavía. Estaba preocupado por Tito. Ahí pasa a un grito de alivio y de triunfo, dando gracias a Dios que condujo todo a un final feliz. Los versículos 14 a 16 resultan difíciles de entender, pero cuando se colocan en el trasfondo del pensamiento de Pablo, ¿quién era Pablo? ¿Se acuerdan ustedes que antes de ser un seguidor de Cristo, quién era? Era un soldado romano, ¿verdad? Era del ejército. Todo su lenguaje y su simbolismo en muchas partes de sus cartas refleja este trasfondo que él tenía. Pablo habla de ir en el cortejo del triunfo de Cristo. Habla de ser el aroma de Cristo para la gente, que a unos les parece olor de muerte y a otros olor de vida. Tiene en mente la imagen de un triunfo romano y de Cristo como el gran conquistador universal. El máximo honor que se le podía otorgar a un conquistador romano victorioso era un triunfador. Debía cumplir ciertas condiciones, ¿verdad? Se tenía que haber conquistado un lugar, un territorio, no solo haber resistido un desastre, sino repetir algún ataque, haber vencido muchas cosas, ¿no? Ve a Cristo, Pablo, desfilando en triunfo por todo el mundo y se ve a sí mismo en la comitiva victoriosa. Un triunfo que Pablo estaba seguro que nada ni nadie habría de detener. Para los vencedores, el perfume o aroma quería decir alegría. Pablo estaba seguro que la victoria y la vida venía con el triunfo de Jesús. Pero para los miserables cautivos, los que habían quedado atrapados, que iban por delante a corta distancia, aquel aroma representaba la derrota a los vencidos y la muerte porque anunciaba su próxima ejecución. Pablo piensa en sí mismo y en sus compañeros de apostolado predicando el evangelio del triunfo de Cristo. Para los que lo aceptan, traerá aroma de vida como a los vencedores, pero para los que lo rechazan, olor de muerte para los derrotados. Pablo no vivía, nunca vivió en un ambiente de derrota, sino de un glorioso optimismo, de reconocer la inconquistable majestad de Cristo. Pero una vez más reina o recurre al eco triste. Algunos decían que Pablo no era apto en el último versículo 17. Algunos pensaban que Pablo no era apto para predicar el evangelio. Otros iban más lejos, le acusaban de utilizar el evangelio para su propio beneficio. Pero Pablo manifiesta y habla con convicción de su pureza. Su mensaje procede de Dios mismo. Pablo nunca tuvo miedo de lo que pudiera pensar la gente, porque su conciencia le decía que tenía el beneplácito de Dios y que el mismo Jesucristo le calificaba en su gracia con un bien hecho siervo fiel. Vamos a ver entonces ahora, después de escuchar este comentario y estos versículos, ¿cómo es que el Señor está demandando de nosotros que vivamos cada día el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué significa la palabra Evangelio? El Evangelio significa buenas nuevas. El Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. En el Nuevo Testamento esta palabra incluye por un lado la promesa de salvación y por otro su cumplimiento gracias a la vida, muerte, resurrección y ascensión de Cristo Jesús. Pero el Evangelio no significa nada más esto, significa el conocer toda la vida de Jesús, desde su nacimiento, desde su ministerio aquí en la tierra, los años que estuvo atrayendo a sus discípulos, eligiendo a sus discípulos, y todo el conocimiento que dejó en estos. El Evangelio no nada más significa que yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, ya sé que mis pecados son perdonados y ahora tengo la esperanza de la vida eterna. Eso es pensar solo en el pasado o en el futuro. Pero ¿y qué para la vida presente? Dios solo pensaría en que ya nos sintiéramos libres de culpa y que supiéramos que teníamos la posibilidad de estar en su presencia eternamente. No, Dios quería que viviéramos una vida triunfante, una vida jubilosa, una vida llena de gozo, una vida plena. Y esto solo lo podíamos hacer conociendo verdaderamente a nuestro Rey, conociendo la vida de Jesús, quien fue y es el modelo a seguir, conociendo lo que Él dejó para sus seguidores, ir y hacer discípulos. Pero no se lo dejó nada más a sus discípulos de ese momento, es un mandato, porque la palabra ir significa mandato, ¿sí? Ir y hacer discípulos. Y no solo las iglesias, sino cada uno de nosotros tenemos que llevar a otros el conocimiento de Cristo. Pero no solo de palabra, sino con nuestra propia vida, con nuestros hechos. Yo veía el día de ayer que fue el fútbol, hubo un partido de fútbol en la tarde, yo venía para acá, y se veían vacías las calles, y me dice el taxista, ah, es que ya todo el mundo está esperando el partido. O sea, el partido era a las 4 y eran como las 3, pero la gente se reúne a comer, a beber, gozosos porque son fanáticos del juego. Y nosotros, cuando tenemos que venir a la iglesia, no tenemos esa actitud de gozo, de alegría. No llegamos minutos antes. Vamos llegando ahí como vamos pudiendo, ¿verdad? Pero yo veía esa gran diferencia. Se me ocurrió hoy en la mañana. Dije, bueno, ayer estaban desde una hora antes esperando esta situación. Buenas nuevas para el incrédito y el creyente. El título, les dije, se llama El Evangelio es también para los creyentes, también para los cristianos. Para el incrédulo, para que sea salvado del castigo de sus pecados, liberado de sus culpas. Pero para el cristiano, para ser liberado del poder dominante de nuestros ídolos, de nuestros pecados. Porque si bien es cierto que el Señor nos ha librado de la muerte eterna con su sacrificio y nos hizo justos delante de Él, no por nuestros méritos, sino porque la paga del pecado fue Cristo, ¿sí? La muerte de Jesucristo. Y gracias a eso nosotros no tenemos que morir eternamente, sino Él nos dio vida, una vida eterna. Y evidentemente seguimos muchas veces tratando de hacer nuestra voluntad, más que la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces tenemos un corazón endurecido, porque a veces no tenemos una visión clara de quién es Dios en nuestras vidas, porque tenemos una imagen distorsionada de Dios. Muchos creen que es alguien que me tiene que dar todo lo que le pido, ¿sí? Y el día que no me lo da, me enojo con él y le doy la espalda. Otros creen que es un Dios iracundo, que solo está ahí listo para ver cuándo me equivoco y darme con un mazo, ¿no? Castigarme. Pero tenemos una imagen que ha sido hecha por el mundo en el que vivimos, una imagen distorsionada. Y yo escuchaba, llegué temprano, porque no sabía qué horas era, y oí a la maestra de escuelita dominical, donde le decía a los niños, esta es la casa de Dios y hay que guardar reverencia, y hay que estar con gozo, y hay que estar alegres, y hay que cantarle y todo. Y decía yo, sí es cierto, pero la verdad es que sí, este es un lugar exprofeso para la alabanza y adoración a Dios, pero nuestra vida debe ser una vida de adoración, una vida de alabanza, esté donde esté, no nada más aquí en sus atrios, sino afuera también. Tengo que tener una misma vida. Pero ¿cuántas veces tenemos una vida al interior de la iglesia y nuestra vida deja mucho que desear al exterior? ¿Por qué? Porque nos contaminamos del mundo, de la carne, de los deseos de nuestra carne, y vamos forjando ídolos. Y entonces ya no le estamos dando el primer lugar a Dios en nuestra vida. El primer lugar tal vez lo ocupen mis hijos, que sean obedientes, mi esposo, que me ame, yo, que le prepare su comida sabrosa a mi esposo para que me ame y no me vaya a dejar por otra que guise más sabroso, sino que, y vamos haciendo falsos ídolos, poniendo como prioridad muchas otras cosas, pero no a Dios. La meta del Evangelio no solo es salvarnos y darnos la esperanza futura, sino transformarnos para ser las personas que Dios quiere que seamos. Bueno, aquí había puesto este versículo también, que dice en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos sabemos que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cada uno de nosotros tenemos esa imagen y semejanza con Dios. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces el pecado estropeó esa imagen? Y la gente no puede ver a través de nosotros la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces también nos ponemos a pelear en la calle, nos ponemos a gritar, nos ponemos a golpear a nuestros hijos o hablarles con malas palabras. ¿Estaremos reflejando la imagen de Dios cuando hacemos esto? Pues no, ¿verdad? Y eso es algo en lo que debemos de pensar, porque somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea, el Señor sabe que la imagen de Él se estropeó en nosotros en el momento de la caída por la desobediencia de Adán y Eva. Pero Él, desde ese momento, también planeó un plan maravilloso para que la humanidad fuese rescatada y restaurar la imagen de Dios. Pero Satanás ciega el entendimiento de la gente para que no creamos y nos sea imposible contemplar la gloria de Dios. Muchas personas que se rechazan a sí mismas lo hacen porque no pueden mirarse de la manera correcta como Dios nos ve. Solo vemos nuestras debilidades, deficiencias, errores, fallos. No nos sentimos adecuados y tenemos una actitud negativa que ha sido muchas veces fomentada por las figuras de autoridad que enfatizan siempre lo débil, lo equivocado, lo inadecuado de nosotros. Como padres siempre estamos lanzándoles mensajes a nuestros hijos de que los desaprobamos. ¿Sí? Mira qué sucio vienes. Mira qué malo fuiste. Mira qué mal estuvo hecha tu tarea. Siempre estamos enfatizando lo malo, cuando debemos también y primordialmente enfatizar lo bueno. Porque vemos a nuestros hijos a través de esa imagen y debemos ver a nuestros hijos como Dios los ve. ¿Para qué? Para que ellos también puedan ver en nosotros la imagen que representa a Dios. Y te preguntaría a ti, ¿cómo te ves? ¿Como alguien sin valor, inseguro, sin aceptación? ¿O como una persona que ha sido redimida por medio de Jesucristo con la esperanza de restauración en el proceso de conformarnos cada vez más a la imagen de Cristo por medio del Espíritu Santo? Evidentemente, cuando Cristo nos alcanzó y nosotros respondimos a sus iniciativas, porque no es verdad que nosotros lo hayamos buscado. Él nos alcanzó, Él nos buscó, y Dios siempre está buscando al hombre, pero el hombre en su dureza le da la espalda. Pero cuando Él nos alcanzó, nos selló, cuando nosotros respondimos aceptándolo, nos selló con el poder del Espíritu Santo y nos apartó para Él y nos dijo, ahora son santos. Apartados significa ser santos. No como los santos patronos de otros lados, sino santos porque somos apartados para Dios, ¿sí? Pero entramos en un proceso de santificación que dura toda la vida, ¿sí? Para llegar a ser, dice Jesús, quiero presentarlos sin mancha ni arruga, limpios delante de ti, le dice a Dios. Y una cosa muy importante es que el Evangelio nos da libertad. No una libertad que todo mundo cree que existe cuando hago lo que me da la gana. Esa no es libertad. Es esclavitud. Me esclavizo a mis pasiones y empiezo a querer ordenar sobre todos. ¿Sí? La libertad verdadera que da el Evangelio es cuando yo soy libre de esas pasiones, cuando yo conozco la verdad de Jesucristo, cuando yo conozco a Jesucristo, porque dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y solo a través del conocimiento de Jesucristo podemos entender esa verdad, porque Jesús es la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Romanos, se me va a escapar ahorita el capítulo, pero ahorita les digo cuando me llegue la inspiración. En el versículo 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les obscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Nosotros fuimos creados para adorar. El hombre fue creado para adorar y servir a Dios, gobernar sobre todas las cosas creadas en el nombre de Dios. Pero nos hemos convertido, muchos de nosotros, en personas que deseamos adorar y servir a las cosas creadas antes que al Creador. Y es ahí donde empezamos a ser ídolos y perdemos nuestra libertad. Para algunos de nosotros es la reputación, el éxito, la aprobación de los demás, el placer, la comodidad, el control, las posesiones, las relaciones, el sexo, el dinero. Los ídolos pueden tener buenas causas, tales como querer tener un buen impacto, tener un buen matrimonio, hijos obedientes, pero cuando pensamos que sin esto nuestras vidas no tienen significado, estamos quitándole la gloria a Dios. Porque por muy maravilloso que pueda ser tu esposo o tu esposa, nunca va a llenar tus necesidades más profundas, que son seguridad y significancia. Esas necesidades solamente pueden ser llenadas por Dios. Y por eso los matrimonios terminan en divorcios. Porque es que tú no me das todo lo que yo necesito. No eres romántico, no eres amoroso, no. Nunca tu esposo o tu esposa o tus hijos por más buenos que sean, llenarán esas necesidades. Cuando tú centras tu atención en el Señor y le pides que llene esas necesidades, Dios las va a llenar, y entonces tú vas a poder dar amor sin esperar que hasta que otros te lo den, ¿sí? Porque en el matrimonio muchas veces, en el noviazgo, decimos, pues si me da amor, le doy amor. Si me da calabazas, pues le doy calabazas, ¿no? O sea, andamos buscando siempre el toma y daca. Si tú me amas, yo te amo. Si tú no me amas, yo no te amo. Pero la realidad es que el Señor quiere que demos. Cuando Dios llena nuestro corazón de amor, seguridad y significancia, ese amor debe fluir a través de nosotros, sin esperar que el otro me trate bien, sin esperar que el otro me ame, sin esperar que el otro me tome en cuenta. Pero qué difícil es eso, ¿verdad? Es más fácil ojo por ojo y diente por diente. Si me das, te doy, si no me das, no te doy. Cuando Jesús nos llama al arrepentimiento, nos está llamando a un cambio radical en nuestras vidas. La razón por la que no vemos mucho cambio en nuestro corazón, sin duda, es porque hay idolatría. Un ídolo es algo de lo cual pensamos que recibimos nuestra identidad. Es hacer de algo o de alguien fuera de Jesucristo nuestra fuente de felicidad, nuestra fuente de gozo, nuestra llenura. Y Dios le dice a Jeremías, Jeremías 2:11, le dice: dos cosas tengo contra mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, cisternas que no retienen agua. Si tú pones tu confianza en algo más que Dios, nunca vas a tener la llenura. Si pones tu confianza en el dinero, pues va a venir una afectación económica en el país y vas a perder muchas cosas. Si pones tu confianza en las personas te pueden fallar, ¿sí? Porque son cisternas rotas, cisternas que no retienen agua y que nunca podrán darte la llenura, siempre seguirás teniendo sed. ¿Se acuerdan la samaritana que Dios le habló, Jesús le habló en el pozo, que le dijo que le diera agua y que después le comentó que había tenido varios esposos? Dijo, sí, has tenido 5 esposos y con el que ahora vives no es tu esposo. ¿Sí? ¿Qué hablaba esto de esa mujer? Que tenía sed, sed de amor, y buscaba una pareja tras otra, y no le importaba que se casara o no con ella. Lo que ella quería es que la llenaran, la satisfacieran, le dieran lo que no tenía. Estaba cavando cisternas rotas, y el Señor le dice: el que bebe de esta agua nunca más tendrá sed. Pero Él quiere que vayamos a la única fuente de agua viva. Obviamente, muchas personas podemos seguir con la herencia de Adán, manteniéndonos con los deseos de la carne, que es el viejo hombre. Porque el hombre nuevo, que es la herencia en Jesucristo, es el hombre que busca satisfacer más su espíritu, más que los deseos de la carne. Y nuestra identidad como cristianos es ser hijos de Dios, porque dice la palabra de Dios dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú crees en el Señor, tú eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios tengo que crecer en esta nueva identidad. Cuando yo crecí en el mundo, que no era cristiana tal vez, bueno, yo sí, pero muchos de ustedes tal vez no crecieron en un hogar evangélico. Bueno, además debo decirles que yo era cristiana de nombre. Yo llegué a ser cristiana verdaderamente creyente a la edad de 30 y tantos años, ¿sí? Y por eso también vale la pena que yo me considere dentro de ese. Yo vivía más de acuerdo a la carne, a los deseos de la carne, con envidias, con egoísmos, queriendo hacer mi voluntad más que la de Dios. Y estaba yo en la iglesia, nunca dejé de ir a la iglesia, pero mi corazón estaba lejos de Dios. ¿Sí? Hasta que Dios tuvo misericordia de mí y habló a mi corazón directamente y me rescató para su gloria, para caminar con Él cada día. Y desde entonces alabo el nombre de Jehová porque Él no me ha dejado. Nuestra condición natural fue caracterizada por la culpa. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La redención de Cristo nos ha librado de esa culpa, porque también dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios no solo cambia nuestra condición, cambia nuestra naturaleza. Nuestra condición de pecadores culpables a santos, pero también cambia nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza de la carnal que estaba imbuida en el pecado. Nos da una nueva naturaleza para que caminemos cada vez más cerca de Él. El Evangelio no solo es la puerta por donde pasamos una vez, sino un camino por el cual debemos andar cada día de nuestras vidas. Es un poder sobrenatural que debe ser liberado en y por medio de nuestras vidas. Primero en nosotros, pero también por medio de nuestras vidas, a favor del mundo quebrantado en que estamos viviendo. Todos estamos viviendo con el quebranto que nos rodea. Personas que han sido secuestradas, personas que han sido integradas a grupos de criminales, personas que sabemos que nuestros jóvenes prefieren, ¿para qué estudio si gano más y me voy con los grupos organizados criminales, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos viendo un mundo quebrantado, un mundo, yo no diría solamente con carencias económicas, sino con una gran carencia espiritual, porque las carencias económicas no nos perjudican, lo que nos hace daño es la carencia espiritual, el vivir inmerso solo en los deseos de la carne, y lo que Dios nos llama es a tener ese poder sobrenatural para liberarlo en nosotros y en el mundo que nos está rodeando. Debemos entender que el poder del Evangelio no está en mis logros, no está en mi esfuerzo humano, sino en lo que Cristo ha hecho por mí. Reconociendo que Él es el que me dio dignidad, Él es el que me hizo digno, el que me hace un instrumento de bendición, de adoración y de alabanza por medio del Espíritu Santo y su gracia fluyendo en mí por la fe y por la confianza en la justicia de Cristo, no en mi justicia, porque el hombre no es justo, no somos justos. Cuando alguna persona me dice, es que no es justo, o los niños que dicen, es que no es justo que me hagas esto. ¿Quién te dijo que en el mundo hay justicia? El mundo es injusto, ¿sí? Pero debemos dejar que fluya en nosotros la confianza en esa justicia. Y los dos elementos más importantes para vivir en el Evangelio, en el poder de Jesucristo, es el arrepentimiento y la fe. El saber que soy una persona pecadora y que día a día estoy pecando, pero que el arrepentimiento debe ser como un estilo de vida. Todos los días pecamos, ¿sí o no? De una o de otra manera. Pecados, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. ¿Sí? Eso ya es pecado. Alguien puede decir, ah, yo nunca he pecado. ¿Y te sientes orgulloso por eso? Pues sí. Ah, pues ahí está el pecado, en el orgullo. ¿Sí? Entonces, Dios quiere, los dos dinámicos del ciclo de la combustión espiritual son vivir una vida de arrepentimiento y de fe para sentir esa combustión espiritual que me guíe. Y debemos vivir en la centralidad del Evangelio. La cruz de Cristo debe afectar cambios radicales y profundos en la vida de cada uno de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros deseos y hábitos. Como consecuencia también cambiará mis conductas, producto de la santificación y restauración que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces nos conformamos con cambiar la conducta de nuestros hijos. No me dijeron cuánto tiempo tenía. Pero yo no debo conformarme con cambiar la conducta de mi hijo. Si un niño dice groserías, ¿qué hacen los papás? ¿Lo castigan o lo pegan? Le pegan, ¿no? Entonces, ¿qué aprende el niño? Pues voy a seguir diciendo groserías ahora más, porque me voy a vengar de mis papás, pero lo voy a hacer lejos de la vista de mis papás, ¿sí? Entonces, no extinguí esa conducta. La conducta no cambia a menos que cambie nuestro corazón. Debemos buscar qué hay más allá en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué eres egoísta? ¿Por qué estás envidiando? ¿Qué hay en tu corazón para poderlos pastorear correctamente? Y Dios busca en nuestros corazones. Dios quiere cambiar no solo nuestros comportamientos, quiere cambiar nuestro corazón, ¿sí? Porque es lo más importante. Dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el proverbista, porque de él mana la vida. Hay un libro que se llama ¿Cómo cambia la gente? De Lainey Tripp. Dice, nos mencionan que en ocasiones los cristianos vivimos con algún tipo de ceguera cuando no tenemos una perspectiva del Evangelio para entender quiénes somos a la luz de este Evangelio. Y creemos que nuestra identidad está arraigada más en el conocimiento, en nuestros logros, en nuestros éxitos, y no estamos conscientes de cuán propensos somos a seguir reemplazos de Dios, y fallamos al ver que los más grandes problemas existen dentro de nosotros mismos. A veces decimos que los problemas están fuera de nosotros. Los demás me hicieron enojar, los demás me irritan. No, dice Santiago, todo viene, todo procede de tu corazón. Si tú te irritas fácilmente, si tú no dominas la ira, si tú te deprimes con facilidad, si tú tienes estas emociones y reacciones ante la gente, debes revisar tu corazón y pedirle a Dios que te revele qué hay en el fondo de él, porque la ira proviene de tres fuentes importantes. Una es del dolor, otro es de la frustración y otro es del miedo. Analiza qué hay en tu corazón cuando tú te enojas mucho y gritas en tu casa. ¿Qué está pasando? ¿Estoy frustrado? ¿Tengo miedo? ¿O me está causando dolor de algo que hay en mi interior y que no he podido entender qué es? En esta pequeña ilustración podemos ver que del lado izquierdo, bueno, el lado derecho para ustedes, el lado izquierdo para mí, bueno, más bien en la parte central superior dice calor. ¿Quién está dándole calor a tu vida? ¿Tus problemas económicos? ¿Tus problemas maritales? ¿Tus problemas con tus hijos? ¿Quién está dándole la energía a tu vida? ¿Cuál es la situación más constante en tu corazón? ¿Algún vicio? ¿Alguna atracción sexual? ¿Alguna adicción? ¿Qué es en lo que siempre estás pensando? ¿Cuál es esa situación? Porque esa situación es lo que le está dando energía a tu vida y calor. Evidentemente muy poca energía, ¿verdad? Pero estás siendo alimentado por eso. Y evidentemente, ¿cuáles van a ser las consecuencias si Dios no es el que está dando el calor a tu vida? van a ser tus reacciones, los malos frutos, ¿sí? El enojo, la ira, la envidia, el egoísmo, la tristeza, el dolor, todas las cosas que no me benefician, ¿sí? Sino al contrario, me aíslan de la gente. Y esto puede ser por circunstancias que vivimos en nuestra infancia, que a lo mejor pasé etapas de maltrato, de abusos, de menosprecio, de indiferencia, y eso me llevó a sentir que yo no era valioso, me sentí deficiente, y evidentemente mis reacciones ante la gente pues dejan mucho que desear. Me aíslo para evitar que me rechacen, o busco la aprobación de la gente para no sentir su rechazo. Evidentemente, nuestra experiencia infantil y anterior a nuestra edad tiene mucho que ver en formar o deformar nuestra personalidad. Y entonces, si Dios no es el que está dándole calor a mi vida, obviamente hay espinas, ¿sí? Las espinas son todo lo que hace que la gente se aleje de mí, y mi corazón está malo, podríamos decir, ¿verdad? Pero en el centro está la cruz de Jesucristo. La más grande crueldad de la humanidad, Dios la convirtió en la fuente de perdón. Y cuando miramos a la cruz de Jesús y la hacemos el centro de nuestras vidas, no hay duda de que empezaremos a recibir el calor de Jesús. Él es el que dará la combustión espiritual que necesitamos cada día. Señoras, que esos dos dinamos de arrepentimiento y fe hagan que mi corazón se llene de espiritualidad, se llene de amor, se llene de todo lo que tú quieres para que empiece a emerger el fruto del Espíritu Santo. Ya no el mal fruto, sino el buen fruto, el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mi corazón estará restaurado. Dios lo está restaurando, pero no debo de perder de vista diariamente la cruz de Jesús. El verdadero arrepentimiento no nos conduce a la desesperación ni a la autoflagelación, sino al gozo. Mientras más conocemos lo profundo de nuestro pecado, más veremos la inmensidad de la gracia de Dios. Solamente cuando aprendemos a gloriarnos en la cruz y no en nuestros ídolos, experimentaremos el poder libertador del Evangelio. Dios desea que experimentemos una obediencia radical hacia su voluntad y sus propósitos para que le conozcamos y deseamos derramar su espíritu de poder para otros individuos, para las iglesias que se atrevan a alinearse a la voluntad de Dios. ¿Te atreves tú a vivir bajo la voluntad de Dios? El hombre es controlado por su ego y por su orgullo intelectual y utiliza todas sus facultades muchas veces para su propia gloria en vez de usarlas para la gloria de Dios. Como resultado, desarrolla hábitos equivocados y nuestras facultades se van distorsionando. La conciencia es cauterizada y nos convertimos en esclavos del enemigo con un aroma de muerte. Recordemos que vivimos en un mundo de depravación, en un mundo de incapacidad total. El hombre no puede salir por sí solo de ese mundo depravado. Es solamente por la gracia de Dios que Él nos rescata de esa depravación. Tengo aquí una imagen que escribe un autor sobre el síndrome de Saúl. Le llama, ustedes recuerdan al rey Saúl, que fue ungido por Samuel para ser el primer rey. Y recuerdan que era un gran guerrero, que logró muchos éxitos, muchos triunfos. Y cuando llegó David, ¿qué pasó? Y cuando David ya era más alabado por la gente, ¿qué sintió Saúl en su corazón? Envidia, rivalidad, ¿verdad? Porque la gente gritaba, Saúl mató a los miles y David a los 10,000. Ah, su micha, pues ya me quedé muy atrás, ¿no? Entonces empezó a envidiarlo en lugar de estar contento y de disfrutar que lo tenía entre sus tropas. Empezó a sentirse insuficiente. Y esto es lo que pasa también en nosotros cuando empezamos a sentirnos que algo nos está haciendo sombra. Nos sentimos insuficientes y nos hacemos obstinados. ¿Qué pasó con Saúl? Quiso manejarse independiente de Dios. Se empezó a alejar de Dios. Y empezó a sentir orgullo y empezó a visitar a otras personas y empezó a armar sus propios planes para destruir a David. Y empezó a tener más temor al hombre en lugar de temor a Dios. Y finalmente esto lo llevó a la desobediencia porque quería matar a David y lo anduvo persiguiendo y finalmente él terminó muerto y terminó en una situación terrible. Lo mismo sucede hoy en día para cada uno de nosotros. Cuando nos sentimos insuficientes y nos obstinamos en algo, muchas veces dejamos y le damos la espalda a Dios y queremos tratar de quedar bien con los hombres, ¿sí? Y no con Dios. Y eso nos lleva a la desobediencia. Dios ha derramado en nuestro corazón su amor por medio del Espíritu Santo y nada nos puede separar de ese amor que nos mantiene seguros, nos motiva, nos hace sentir valiosos. Ese amor se manifiesta cuando vivimos una vida de arrepentimiento y vidas de fe en el Evangelio. Esa es la buena noticia. El amor fluye de la humildad fluye del arrepentimiento sincero y este fluye de la cruz de Jesús. El Evangelio conectado a mi vida diaria, a mi cotidianidad, es lo que produce el aroma de vida y no de muerte. ¿Quieres oler a vida o quieres oler a muerte? Quiera Dios llevarte a partir de hoy, o si ya lo estás haciendo, que refuerce su amor en ti para que fluya el conocimiento por medio de nosotros para con los demás. Un conocimiento para que otros vengan a ese conocimiento a Dios y vivan también la vida abundante que Dios ofrece. Tenemos un gran reto, un gran compromiso. Nosotros, a través de nuestro testimonio, Dios puede hacer muchas cosas. Por eso nos mandó ir y hacer discípulos. Quiera Dios que en esta tarde el Señor añada bendición a esta predicación. Dios les bendiga.